Halo, música que acompaña. Conduce Paola Melgara. Selecciona Seba Peñi. Halo, suena en Radio Pedal. Tiempo atrás no imaginábamos estar haciendo nuestro propio programa de música. Y encima, que ese programa salga por nuestra propia radio. Pedal es un medio que literalmente creamos con nuestras manos, nuestro tiempo y nuestro corazón. Un medio de comunicación que tiene la necesidad de hacer lo que nos gusta, lo que amamos. Y hacerlo a nuestra manera, compartiendo con la gente que queremos. Una radio que busca hacer las cosas con libertad y excelencia. Para ser una radio libre, sin duda, es importante la independencia. La libertad de hacer Halo, un programa que busca hacerte compañía. Es por eso que para la próxima hora elegimos con dedicación una selección de canciones para que te acompañe en lo que sea que estés haciendo. Mi nombre es Pao Melgar. Selecciona, guiona y edita Seba Peñi. Y esto es Halo. En calles, en plazas, en circos, en bancos de jardín. Corriendo en lo oscuro, mi foto en los muros. Ya van a saber de mí. Mambembe, gitano. Debajo del puente, cantando, bajo de la tierra, cantando, en boca del pueblo, cantando, mendigo, malandro, negrito, mulato, marginal, esclavo, evadido, con loco, perdido, voy a hacer mi festival, mambembe, gitano, debajo del puente, cantando, bajo de la tierra, cantando en boca del pueblo, cantando, poeta, payas, pirata, corrisco, errante judío, durmiendo en la calle, no es nada, no es nada, este mundo es todo mío, mambembe, gitano, debajo del puente, cantando, bajo de la tierra. Cantando, Halo. La mezcla de las fronteras. María Paula Godoy es argentina, pero trabaja mucho sobre el sonido brasileño. Es que gran parte de su vida fue en Brasil, y allí se le despertó un gran amor por el ritmo del nordeste llamado forró. De su disco de 2016, titulado Ambas, estuvimos escuchando la canción Mambembe. Cantando, poeta, payas, pirata, corrisco, errante judío, durmiendo en la calle, no es nada, y este mundo es todo mío, mambembe, gitano, debajo del puente, cantando, abajo de la tierra, cantando, en boca del pueblo, cantando, the sun doesn't shine, rainbows and water. Así pasaba Yugi Otis por el camino de este halo. Esta canción, llamada Carta de Fresa número 23, la compuso con 18 años. Nada mal, ¿no? A principios de los 70, Yugi estaba en boca de todos. Sacó 3 discos en ese entonces, pero luego se retiró. Vamos en vivo, Rubén Rada en vivo. Desde su espectáculo Parte de la Historia suena ¿Qué me importa? Por Pedal. Si te vas, te vas, te vas, no lloraré. Ah, ah. Si no estás, no estás, no estás, no extrañaré. No estás, no estás, no extrañas. Gracias. El garage rock tuvo su renacimiento sobre los 2000. Una de las bandas insignias de esa ola fue Yes. Desde su segundo disco vamos a escuchar Corazones Engañados. Una vez más la cosecha montevideana. Vamos a escuchar Incluso si es un susurro soviético con Vorkutá. Yeah. Halo. Música que crece en tus orejas. Lo que escuchamos es Cosecha del 79, XTC haciendo Constantemente. En aquel entonces llegaba Margaret Thatcher al poder y la era punk bajaba su espuma. Pero el disco Drums and Wires de ese año será referencia para siempre. Estás escuchando Halo. Estás en Radio Pedal. Salimos los martes a las 20 y nos escuchás cuando quieras desde la web de la radio. En las redes nos encontrás como @pedaluy. Pedal no es solo radio. También es fotos. También es escritura. Si te gusta lo que hacemos, sumate. Compartí nuestros contenidos. Última cosa a recordar antes de seguir el viaje. En YouTube, en el canal de Pedal, pueden encontrar las playlists de Halo. Busca Pedal en YouTube. Vamos a escuchar The Internet, banda súper recomendable de esta época. Su música es considerada como una mezcla de hip hop, jazz, funk y música dance electrónica. Escucharemos la canción Rollo de su disco debut llamado Cartas de Irrelevancia. Listen to your heart. Listen. Me hace fuerte, me hace fuerte. Ah. Aló. Música que crece en tus orejas. Lo anterior fue la canción Dejadez, del trío Flopa Mansa Minimal. Un pedazo de arte total. Ahora levantamos el ritmo con los Parky Kurtz haciendo Despierto por completo. Otro valor nacional, Santel es a Miss, desde su primer disco Sudamericana. Modelo 2012, estábamos escuchando Dormido. Behind. Cerrando la pista de Flama por hoy, los hipnotizantes Hércules and Love Affair, desde el año 2008 haciendo el temazo Ciego. Ahora un poco de rock de la mano de Corinne Bailey Rae. La canción se llama Reina del Tránsito de Nueva York. New York Transit Queen, New York Transit Queen, New York Transit Queen, little over 17. Voy a explotarme. Lo que escuchamos era Norma, banda platense desde su primer disco, haciendo Diamante. Nos vamos con Patti Smith, haciendo un cover de Los Who, Mi Generación. Hasta la próxima. En la tumba de flores con agua, en la tumba de flores con agua. Don't you all fade away? So I dig what we ought to say. I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. My generation. My generation. Rompe el cerco mediático. Escucha medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar.